104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la he. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Buenas tardes. Dreamers, gente que tiene sueños, gente que tiene esperanzas, como mi compañero Paloma. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. No me lo puedo creer. No te puedes creer, ¿verdad? No, es que he soñado varios días en esto. ¿Varios días? Llevas toda tu vida soñando con esto. Bueno, toda mi vida. Llevo toda mi vida soñando en esto, ¿vale? Toda mi vida. Estás hundís. Todo son malas noticias, todo es que vengo abajo, todo es más gordo, todo es más feo. Y de repente, un día como hoy, pasa algo. Llega. Maravilloso. Llega la verdad. Pasa algo que de repente nos ilumina como si fuera, como dice esta canción preciosa, por cierto, un clásico que no pasa de moda, Dreamer. O sea, el sueño de cualquier persona, o por decirlo de alguna manera, ser ente como nosotros, aquí en Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, por cierto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias. Un besote para toda la gente que nos escucha desde todas las radios que nos reemiten. Para todos vosotros y vosotras, un beso también gigantesco. Y para la gente del podcast. Sois muy valientes. Que luego hablaremos de una persona que nos ha dejado comentarios en el programa anterior. Esto sí. Será un poquito más tarde. Pero por lo pronto vamos con este sueño, con esta maravilla, con este dato con el que vamos a empezar este chanquete. Pero es algo que nos llena de júbilo y alegría. Yo quiero remarcar ya que me hace mucha gracia. O sea, me gusta mucho que encima esto haya venido por la burocracia. O sea, es que es algo que estaba inventado ya por los romanos para jodernos, para que el pueblo común, ¿sabes?, se jodiera. ¿Sabes? A base de ir a buscar papeles, vete a la ventanilla 15, que esto no, vete a buscar el duplicado de no sé qué, que si no sé cuántos, no sé cuántos. Y gracias a la burocracia. A la burocracia, hoy es un gran día para enmarcar. A ver. No nos ha pasado a nosotros, no nos ha pasado a nosotras, estoy hablando territorialmente, pero sí que ha pasado en Europa. La cosa abre una puerta a la esperanza, y sobre todo, antes de decir el titular de esta noticia, me gustaría también recalcar que las cosas buenas, si breves, dos veces buenas, es una cosa que nunca he creído, es más, soy completamente contrario a esta afirmación. De hecho, es una afirmación que me parece cruel y miserable, porque las cosas buenas, si son en gran cantidad, pues mejor para ti y mejor para que las comparta contigo. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo. El tema este de que tenga fecha límite, mola más. Tiene como más ilusión. Es como si vivieras para siempre. No tuvieras resaca nunca. ¿Sabes ese refrán de como si no hubiera un mañana? Equilicua. Pues ahora los irlandeses y las irlandesas yo creo que están en ese mood. Porque Irlanda legaliza por error burocrático drogas como el éxtasis y hongos mágicos. Durante 24 horas. Por un accidente burocrático. Por un error. Voy a poner de fondo ya el himno de Irlanda. Se lo merecen. Vamos a mencionarlos. Todas de pie, por favor. Por favor, todos de pie. Por una vez, merece la pena poner un himno en este programa, en general. Un himno, en general. ¿Solo? Sí. Soy irlandés un poco. Me noto el corazón henchido. Mi sangre irlandesa, no sé si la tengo, pero ¿te das cuenta que cuando escuchas el himno irlandés te dan ganas de beber? Es verdad, a ver. Por los finitos en el bar. Un poquito de cerveza y me pongo rojo y soy pelirrojo. Irlanda legaliza por error burocrático drogas como el éxtasis y hongos mágicos, entre otras, ¿eh? Porque como mínimo hasta 12 de la noche de este jueves. Hoy, o sea, eso es verdad. O sea, si tenéis posibles, por favor, o algún amigo que tenga un avión, o sea, trasladaos ya a Irlanda. Bueno, de hecho, hubiese molado mucho tener este programa a las 8 de la mañana con una gran audiencia masiva y que de repente líneas aéreas como Ryanair, que es precisamente irlandesa, Ryanair, se hubiese caído como vaya broma más mierda, ¿eh? Por eso, ya lo siento, poco pero... justa, ¿eh? Bueno, el caso, imagínate que de repente ya llenamos ahí aviones enteros de gente que va a pillar overdose en este evento único en la existencia del mundo moderno y por supuesto en la Unión Europea, ¿no? Por favor, sigue, porque a lo mejor bueno, la audiencia no entiende todavía. Vamos a empezar desde el principio. Como mínimo hasta las 12 de la noche de este jueves, es decir, hoy ¿mañana? A las 12 de la noche. No, mañana. No, hoy es miércoles, mañana es jueves. 12 de la noche es esta noche. Ah, mierda. Hoy hasta las 12 de la noche. O sea, 00 de jueves. Pues tenemos 4 horas, 3 horas y media. Vale, habría que correr mucho. Vamos a quedarnos con la poética de la noticia, más bien, ¿eh? Vamos a intentar quedarnos con la poética, que es lo interesante. Porque en Irlanda se podrán vender y comprar de forma legal, o mejor dicho, alegal, sustancias como la ketamina, el éxtasis, el cristal... ¡Viva! ¡Viva la vida, tío! O los hongos mágicos, ¿eh? Véase si lo cibes. La noticia la hemos extraído de un periódico de mierda. Evidentemente, su lenguaje, pues a veces pues tiene como este punto tan ridículamente naif, pero llaman a las psilocibes hongos mágicos porque, claro, suponen que la gente que come psilocibes no sabe que se llaman psilocibes. En fin, esto da igual ahora. El Tribunal de Apelación Irlandés ha emitido una sentencia que anula la legislación sobre estas drogas, argumentando que no respeta la constitución del país. Y este mismo miércoles la ley dejaba de tener validez según The Independent. La nueva ley estaba ya preparada y aprobada. La ley derogada databa de 1977 y no ha sido hasta ahora cuando se ha recurrido y derogado, con un tecnicismo mediante el cual se añadieron sustancias prohibidas a esta ley sin pasar por el Parlamento. Claro, o sea, vamos a definir. Lo que intentaban era volver a, o sea, como poner al día esta ley con más sustancias que no había dado tiempo a prohibir. Es como los canales de televisión. Antes tenías 4. Ahora tienes 250. Sí, ya sabéis cómo va el tema, que toda esta gente que le gusta drogarse, pues siempre está haciendo como, o sea, hecho la ley, hecha la trampa, siempre está buscando como variaciones de los componentes psicoactivos que te hacen reír. Pues claro, tienen que ir como refrescando esta ley cada 2x3 para ir metiendo todas las nuevas drogas que se han inventado. Exactamente. Gracias, de hecho, drogas que ya estaban inventadas y que no estaban descubiertas, entre comillas, por los consumidores lúdicos y consumidoras lúdicas. De esto hablaremos justamente después de poner un temita y haber narrado esta noticia. Porque, de alguna manera, como es un tema que nos toca muy en casa, Paloma, este que lo tenemos como muy controlado, no teníamos ni que prepararlo, porque el discurso fluye solo. Es una cosa que ya hay un conocimiento ya en este programa. Pero cuéntalo, ¿qué ha pasado? Se ha salido la mano, la han cagado burocráticamente. Sí, entonces, así el gobierno ha iniciado los trámites de urgencia para poner en vigor una nueva ley. Los procedimientos y plazos mínimos no permitirían que la ley entrara en vigor como pronto hasta las 12 de la noche de este jueves. Es decir, ellos anulan la ley anterior para añadir nuevas cláusulas al contrato y de repente se dan cuenta que el hecho de anular esta ley hace que haya un vacío legal de 24 horas, es decir, alegalidad, por tanto no ilegalidad, donde, bueno, todo lo dicho anteriormente queda completamente anulado en pos a añadirse a una nueva ley que tarda 24 horas en activarse. He aquí el chiste, he aquí la justicia poética, que en este caso nos viene de Irlanda, pero que podríamos aplicarnos todos y todas en nuestra propia vida, porque a veces, si tienes el ojo avizor de saber verlo, estos pequeños milagros, estos pequeños... Además, esto me recuerda a la película de Berlanga, del jueves milagro, ¿no? Pues, miércoles milagro, ¿no? Pues sería un poquito el rollo, ya que, bueno, de repente me imagino como hordas de personas consumiendo en la calle libremente, vendiendo, traficando y sobre todo haciendo muchísima ostentación. Y aquí es donde viene la visión chanquetera, porque claro, evidentemente nosotros hemos como proyectado esta imagen y nos hemos visto en el lugar. Es decir, hemos tenido como una especie de viaje astral y nos hemos puesto en la piel de un pelirrojo irlandés que le guste beber, que le guste fumar y que le guste también ponerse finito de Córdoba. Y entonces, a partir de aquí, de esta visión maravillosa, nos hemos encontrado, Paloma y yo, en una especie, como ya digo, de viaje astral, en una situación, pues, no sé, es como si yo fuera un perro y de repente soñara que todo el mundo está como lleno de galletas, otros perros corriendo y pelotas que botan, ¿no? Yo estoy lleno de galletas. Sí, pues... Hay que mirar dentro de mí. Hay que mirar el interior, sí. No, pero de repente hemos soñado como que de repente durante 24 horas podrías como hacerte filetes encima de los coches de la policía. Hombre, no sé si ya... A ver... Sí, sí, no, yo, esto yo me lo he imaginado. A ver, esto lo... Ya, claro, es que lo has imaginado conmigo y es que esto lo hemos propuesto. Lo que pasa es que en este momento, justamente en ese punto del sueño, es cuando hay que aplicar la elegancia, ¿no? Es cuando hay que aplicar la elegancia de estar en un bar, ¿no? Y de repente hacerte como una loncha de palmo, ¿no? Pues de ketamina, ¿no? Pues o de repente estar pedir como una pinta de cerveza, ¿no? Pedir una pinta de cualquier... Una cervecita negra, así, así como con cuerpecito y tal, ¿no? Entonces sacar tu bolsita, ¿no? O sea, con tu fucking DNA, ¿no? Y le pegas una cucharada a tu M y le echas ahí como, pues no sé, pues un cuarto de gramo de cristal, ¿no? O de repente haces la morsa con varios hongos, colgándote la colita del hongo, ¿sabes? Haciendo una morsa, ¿sabes? ¿Sabes? Es decir, hay que ponerle elegancia, hay que ponerle poesía, ¿no?, a esta situación. Evidentemente, el hecho de hacerse una loncha gigantesca encima del capó de un coche de policía y que no te puedan decir nada, pues sí, tiene su atractivo, pero deja de ser un atractivo pueril, un atractivo... Porque soy un burócrata, ¿me entiendes? Porque yo la ley, vamos, la cumplo a rajatabla, ¿me entiendes, señor agente, raro? Señor agente. Bueno, vamos a poner una de cal y una de arena. Vamos a poner un rap, Vive sin drogas. ¿Qué me estás contando? Ah, sí, va, por favor. O sea, para que... ¿Después de toda esta magia? Sí. Después, bueno, como quieras, pues, en fin. Ahí va. Sí, amigos, me drogo. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. ¡No es cierto! A ver, hablando de visiones apocalípticas, Paloma, acabo de tener una visión apocalíptica de un futuro distópico donde los policías sean máquinas más de lo que lo son ahora, es decir, incluso más. Es decir, que ya no solamente sean máquinas cerebrales, sino ya físicamente hablando. Por tanto, su manera de comunicarse con el exterior vaya con un altavoz y no con cuerdas vocales, ¿no? Y de repente, pues, para los más jóvenes, en un punto como de dadivosidad... ejecutiva, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de repente tengan como esta canción grabada, ¿no?, y se encuentran a los jóvenes fumándose unos porritos, ¿no?, una muchachada ahí de 13 a 15 años fumándose unos canutitos, ¿eh?, y bebiéndose unos litritos en un banco, haciendo pellas del colegio. De repente aparece como una máquina, ¿no?, un rollo Robocop así, ¿no?, y de repente como... Y empieza a sonar esta canción, ¿no? Tío, con la boca como muy cerrada o incluso haciendo como en plan playback. No sé, son cosas que se nos van ocurriendo aquí en Chanquete, pueden no tener gracia, pero en mi cabeza funcionan y eso es lo que quiero trasladaros, ¿no? Es decir, podéis hacerlo en casa, esto no es como bricomanía, es decir, vuestra vida no corre peligro, solamente hay que imaginarlo, solamente hay que quererlo, solamente hay que proyectarlo, ¿eh? A partir de aquí, déjame solamente hacer el último apunte, es decir, la última frase, antes de empezar ya con el recorrido musical de este Chanquete ha muerto, sí, absolutamente drogainómano. Te aviso que la primera canción la voy a poner ya, y la voy a poner yo. Pero yo. Basta que escogas tú siempre la música. Bueno, supongo que la audiencia que va escuchando más o menos el programa en las últimas ediciones sabrá que Paloma bueno, le ha pillado como gusto a traerse su ordenador, su ordenador portátil, así una mierda de trasto ahí, completamente infumable, pero... Sí, no sé cómo está vivo todavía. Que ahora mismo, en el país de los tuertos, perdona, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? O sea, ahora mismo yo estoy como ultra blind, ¿no? Y tú tienes como el poder... Que yo no sé, porque lo lógico sería que lo tuviera yo, ¿no? Aquí, no sé, vaya, qué cosas. El Departamento de Salud emitió un comunicado explicando que, como resultado de la sentencia, todas las sustancias controladas por medio de órdenes gubernamentales realizadas en la sección 2/2 dejan de ser ilegales con efecto inmediato y su posesión deja de ser un delito. Ya, esto, pero tú no dejes la gente, o sea, diciendo, no me lo leí, no me lo creo. ¿Seriously? O sea, estoy leyendo esto. ¿Really? O sea, gente se está tomando el desayuno por mañana, leyéndose el Telegram, ¿sabes? Y de repente acaba de leer esto, o sea, tira el periódico por la mesa. ¡Va! O sea, corriendo. ¡Va! Me va a la oficina de los ciegos. Y lo mejor entre semana. ¿Sabes? Claro. De repente creando como una gran abstinencia laboral. De repente, esto es un montón de gente como dejándose ver el Yautó, ¿no? Entonces, o sea, dejándose ver el fucking plumero. O sea, como me gustaría tener un corresponsal en Irlanda que ahora mismo estuviera como... contando ultrapuesto de ketamina ahí, disociativo absolutamente. ¿Qué nos cuentas? Veo elefantes, casas volando. Sudor, frío, calor. A partir de aquí ya, bueno, eso ya os digo, son visiones. Pues bueno, dejan de ser ilegales con efecto inmediato y su posesión deja de ser un delito. Esto incluye al éxtasis, Dios lo bendiga, las benzotiazepaminas y las nuevas sustancias psicoactivas. Yeah. Y me sorprende que esto haya pasado en Irlanda, cuando aquí en España, que somos bastante rudos con el tema y somos bastante poco hábiles con el tema este de la burocracia, no nos haya pasado a nosotros, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que seamos tan malos para ciertas cosas y que luego el tema burocrático, que realmente es complicado, ¿sabes? Chaval, un momentito. Todo llegará, ¿no? No, ya ha llegado. El PP, no sé si lo recuerdas. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, me lo doy, ya. ¿Ya? No. Vamos no. A seguir en gallumbos a la calle, por favor, desnudos ya. No. Es peor. Es poéticamente aún más absurdo, ¿no? El PP, de repente, hizo como una ley error en la cual exoneraba a violadores y durante un tiempo muy corto. Jodas. Sí. Si no te acuerdas que lo comentamos en el programa. Bueno, si alguien quiere mirar la hemeroteca, pues ahí lo tiene, ¿no? Ahora mismo sería como muy arriesgado daros los datos, pero este dato existe y está ahí y no es de hace mucho, ¿eh? O sea, hablo de hace 2 o 3 meses, ¿eh? Es decir, aquí la burocracia falla. Lo que pasa es que, como todo en España, tiene como mucha menos gracia, ¿no? Y tiene como mucho menos estilo. Y además, fíjate que esto en Irlanda tiene como un punto turístico bastante interesante. Es decir, es como Teruel existe, pues Irlanda existe, ¿no? Y ahora fíjate que todos nosotros estamos ahora pensando en Irlanda como una isla en forma de corazoncito, ¿sabes? Yeah. Es una cosa como en plan de como un islote. Un aslobe. Sí, un oasis de amor. Y de repente dices, hostia, pues bueno, me voy a ir de vacaciones a ver si toca, ¿no? En plan de que es como un poco la lotería. Pero si juegas a la lotería, ¿por qué no vas a viajar a Irlanda cada 2x3? Vale, simplemente para ver si te toca. O sea, imagínate que alguien, o sea, no se había empetado muy bien sus mandangas yendo de viaje a Irlanda. En el aeropuerto. Y está en el aeropuerto. Lo están pillando y de repente ya... Bueno, o sea, yo me pego una conga. Yo me pego una conga. De repente, claro, el tío hablando por el walkie. Sí, lo tenemos aquí y tal. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está seguro, señor? ¿Está seguro? Muy sudando, ¿eh? Muy mirándote y mirando el walkie, ¿no? Mirándote y mirando el walkie. Tú con el careto y me voy para adentro. Sí, lo va. Me voy para adentro y he cagado. Vaya, cagado. Me habían dicho que no me llevaba droga en los aviones. Es que ya esto lo sabe todo el mundo. Soy un toyaco, soy un imbécil, ¿no? Y de repente ves que el pavo empieza como a sudar mucho, ¿no? Señor, puede irse. Tome su bolsita, lárguese. Y no hace falta que se la vuelva a empetar. La puede llevar tranquilamente en el bolsillo porque si la consume dentro de las próximas 24 horas, nadie le va a decir absolutamente nada. O sea, digamos, sería como el arquetipo de campanada celestial, ¿sabes? Es que esperemos me hago una fucking chilena en ese momento. Se parece un sambero, ni unas volteretas para atrás. Ahí. Esperemos que haya pasado esto en el aeropuerto. O sea, esperemos que haya pasado, no sé, que alguien haya, no sé, que le hayan parado y le hayan dado a quitar la mandanga y se han tenido que devolver. Claro, tío. Ahí es donde está la poética, ¿no? Ahí es donde hay que imaginar, sobre todo. Porque como estamos encerrados en una ciudad miserable, gracias a nuestras imposibilidades económicas, pues bueno, normalmente pues no podemos viajar o no podemos viajar mucho. O no puedes viajar. Estamos sin drogas. O sea... Bueno, ya lo decía Henry Miller, ¿no? Que los mejores viajes se hacen sentadito en el sofá. Pero bueno, a partir de aquí, simplemente decir que la imaginación imaginación es algo muy poderoso y que nos puede llevar a lugares verdaderamente fantasiosos, como por ejemplo estos que os propone Chanquete. Y no solamente a título pues verbal, ideológico, sino también musical, porque estoy seguro, Paloma, que si me has interrumpido en la primera canción que yo pensaba poner hoy en esta edición fantástica, Chanquete, es porque tienes algo que realmente vale la pena, ¿no? Bueno, voy a poner My Bad Sister con este pedazo de tema que se llama Dazed and Confused. ¿Pero qué es esto? Choblado. Ahí está, está muy bien. Bueno, esto me parece totalmente sorprendente, Paloma, que de repente haya salido con esta canción booty, absolutamente, porque es una canción, ¿sabes? El género booty, ¿no? El tema Shake Your Booty, ¿eh? Ahí lo llevas. Sí, señor, Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5, haciendo absolutamente proselitismo de las drogas, porque continuamos antes de pasar a otros temas que realmente sean de interés general y no solamente esto que nos gusta tanto, que es el perder un poco los papeles respecto a la orientación natural de que nos ha dado Dios nuestro Padre. Y bueno, pues a partir de aquí simplemente decir que soy testigo de... Paloma está un poco en desacuerdo conmigo. Ajá, pero no lo voy a negar, simplemente decir que un amigo, ¿vale? Un amigo. Ah, vaya, un amigo, ¿no? Sí, un amigo. Cuenta. Ha probado, justamente ayer, probó un amigo mío, que me lo contó, no sé por qué me llamó, y me lo contó. Me dijo que había probado una sustancia que había comprado directamente a unos laboratorios de Reino Unido. No voy a decir el nombre, evidentemente, porque hacer publicidad en este sentido no tiene ningún tipo de cabida ni en este programa ni en esta Radio Bronca 104.5 que estáis escuchando ahora mismo, pero sí voy a nombrar la sustancia. Es metiopropamine. El metio es mecio. Me lo metió todo, tío. Entonces, de repente tenemos una sustancia legal solamente y legalizada en Alemania. Porque en Alemania, evidentemente, el hecho de meterse pues cocaína o speed o fumar porros, pues es cutre, ¿no? Alemania. Alemania técnica, que le están pillando los nervios. Ahí la gente tiene unas drogas extrañísimas, ¿no? De repente todo acaba en Ina y tiene un montón de Detroxtrex en medio de la palabra. En fin, o sea, unas cosas como verdaderamente salvajes. Alemania está bastante al loro de cualquier sustancia que se pueda parecer un poco a cualquier otra sustancia que haya sido previamente legalizada, pero Europa va, por lo que hemos podido comprobar, por nuestro amigo, por mi amigo que me llamó ayer para contármelo, y me dijo que esta sustancia es muy parecida a la anfetamina, sino mejor. A ver, mejor ya va una cuestión de gustos. Esto de aquí es cuando estaba discutiendo yo con Paloma. Bueno, va, sí. Lo que vas a decir es que sí. Que puedes encontrar mucha farmacopeica chachi. No, que no hace falta irse a la deep web para comprar droga por internet, ¿sabes? Y que, pues bueno, que en 5 días te llega la mandanga a casa, ¿sabes? Es decir, es una de las ventajas de vivir en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Es decir, por favor, veámoslo como un lado positivo de las cosas. Vivimos absolutamente traumatizados por un estado de las cosas verdaderamente criminal, que nos aplasta, que nos echa la ley, echa la trampa. Exacto. Mira, no lo podrías haber dicho mejor. Exactamente. Por eso son sustancias que, como bien decía Escotado, en una Biblia brutal que tiene, que voy a decir un número aleatorio de páginas, yo no me la he leído, pero sí he visto el tocho. Es un tocho de 600 páginas no baja, sí, ya sí, te lo digo. Es la Biblia. De 600 páginas no baja. Y básicamente lo que te viene a decir es que cualquier sustancia, bueno, quizá las drogas más naturales, como los psilocibes o la marihuana o el hachís en este caso, o el polen, son drogas que, bueno, pues que tienen como un gusto y una liturgia como muy determinada. El resto de drogas, que básicamente son sintetizadas o directamente químicas, tienen su equivalente legal, que se puede encontrar si lo buscas un poquito y un poquito de interés, ¿sabes? Y además, te evitas el corte, que es interesante el tema. Te voy a decir un rollo. No solemos hablar mucho del tema este, pero hay un Menda que el tío pues lleva investigando muchos años sobre, creo que es el inventor del MDMA. Pues este tío, Shulgin. Shulgin. Un Shulgin en la frente. No me acuerdo el nombre del tipo este, pero el tipo este, Shulgin, murió hace poco. Si es el inventor del MDMA, Shulgin. Pues este tío había inventado, o sea, más sustancias psicoactivas que toda la selva amazónica junta. O sea, este tío tenía en su haber, ¿sabes? Y había estado investigando. No sé por qué, era el único investigador que tenía licencia para poder investigar todas estas cosas en Estados Unidos. Y el tipo este pues tenía como miles y miles de fórmulas de derivados de éxtasis, ta ta ta ta ta ta. Y entonces el tío los colgaba todo en una página web y las cuelga ahí, las fórmulas. Y entonces ahí, eso no es ilegal. Luego estaba que cada uno pues las cogiera y si tuviera suficientes conocimientos de química y suficiente material para hacerlo, pues lo podías hacer. Es un tipo, ahora sí mismo, o sea, inventó miles y miles y miles y miles. Contentos estamos de él. Viva, bueno, mucho. De hecho, un simple apunte. El MDMA, que creo que todos ya, bueno, todos y todas más o menos conocemos si no hemos consumido, es una droga que se inventó, la inventó Shulgin, de hecho la sintetizó él, y se usaba, antes de que fuera completamente ilegalizada, para solventar problemas matrimoniales, por la capacidad que tiene de aproximar a las personas y generar ese amor, que aunque químico, no es más que una proyección de lo que ya tienes dentro. Entonces, si no lo tienes dentro, pues es como decir, bueno, te tomas drogas y matas a alguien. No, esto no es así. De hecho, si tú matas a alguien, es porque realmente eres un fucking psycho-fucking killer, ¿no? Ya lo tienes en tu puta cabeza y es algo que ya vive dentro de ti y, por tanto, pues en nuestro matrimonio no ha funcionado, ¿vale? Bueno, eso lo dices tú. Esto ya ves, ya es que es una cuestión ya de matices, ¿no? Igual que los matices vinieron muy dados en los años 70, bueno, 60, 70 y 80 en España con el tema de las anfetaminas, ¿no? Porque gente más mayor que nosotros, que nos han comentado, amigos que tenemos, que nos han dicho, amigos de amigos, que le han comentado a un amigo y que no sé por qué nos ha llegado a nosotros, nos han comentado el tema de, por ejemplo, productos como la simpatina o la centramina. O sea, cosas que tú podías ir a la farmacia y comprar como si fueran aspirinas. Y básicamente eran compuestos metanfetamínicos e incluso mezclas, en algunos casos, de anfetaminas y depresores, la cual cosa ya es como el pepino más delicious. Al parecer yo no lo he probado nada, pues no lo puedo saber. Pero claro, tienen como este punto. Por esto, creo que sería necesario poner una canción que por su poética y por su lírica no tiene parangón, sobre todo a título informativo. Una canción que creo que todo el mundo debería conocer si no la conoce ya. Es una canción verdaderamente conocida, posiblemente la única canción verdaderamente conocida de este gran grupo, que es TDK. Ya sabes, lo sabes. TDK. TDK ahí representando. Con esta canción, que creo que este tema creo que lo dice todo, La farmacia de mi barrio. Ay, qué gustazo. En la farmacia de mi barrio hay muchas cosas ricas que puedes comer. En la farmacia de mi barrio, el dependiente se voy a muy bien. Nunca me pide receta y no gasto un duro en letras. En la farmacia de mi barrio hay pirulas. Centramina. Qué marchuti, bonito, ¿eh? Qué marchuti tenían. Qué marchuta, ¿eh? No sé por qué. No lo podemos entender. Chanqueta ha muerto, Radio Bronca 104.5. Ya lo sabéis, aquí representando los miércoles de 8 a 9 aprox, ¿eh? Por cierto, el número de teléfono, por si alguien nos quiere llamar, ahora que somos dos, pues no sé, más fácil, 93-359-4900. 93-359-4900. Vale, basta. Bueno, voy a decir más cositas, porque ya que estábamos hablando de química y tantas alegrías nos ha dado la química, también nos da ciertos disgustos. Para que veáis que Chanquete ha muerto, aparte de divertir y educar, es una de cal y una de arena, como la vida misma. Somos fucking salomónicos, ¿me entiendes? Exacto. Porque dos chicos podrían ser encarcelados a raíz de un juego de sobremesa del día de Navidad. Pero bueno, un momento. Podemos decir ya el juego. Kiminova. Ey. Representando, ¿vale? Os veré, yo pensaba que no los fabricaban. ¿Cómo que no? Y ahora con más gracia aún. Madre ahora, mía. Después de leer esta noticia, se lo va a pedir todo el mundo. Por cierto, esta noticia la hemos extraído del diario La Directa en su edición online. Un abrazo para todas y todas las que organizáis ese maravilloso vergel de información. Sí. Muchas gracias. Dice, un día de Navidad, como tantos otros, Tony y su familia hablan de temas banales durante la sobremesa de la comida navideña. Y el tío del joven, de profesión químico, saca una pequeña cantidad de azúcar y una pizca de una inofensiva sal de laboratorio, clorato sódico. Mirad, esto es azúcar, esto que es azúcar enciende como si fuera una cerilla, explicó el tío de Tony. Después del experimento, muy similar al que se incluye en el juguete Quimicefa, que se puede encontrar en todos los grandes centros comerciales, Tony se guardó en el bolsillo un minúsculo bote de 4 centímetros con una reducida cantidad de la muestra para hacer el inofensivo experimento con sus amigos, pensando, ya verás, lo voy a petar. ¡Para hacer la graceta! Exacto. Pero se olvidó, según explica este vecino de Mataró, el bote que era tan pequeño que sin darse cuenta se quedó en la chaqueta durante 4 meses. Vaya, vaya. Fue el 23 de abril de 2013, a mediodía, cuando Tony y su amigo Eric bajaban hacia las Ramblas de Barcelona para visitar las paradas de los libros de la Diada de Sant Jordi. Muy cultural. De repente comienza una historia que a día de hoy los amenaza a ambos con el ingreso en prisión. Estamos hablando de que esto pasó en 2012, ¿eh? Es sí. Importante tener esto en cuenta, ¿eh? Una patrulla de los Mossos los detiene y los registra. Los agentes encuentran el pequeño el pequeño bote con 2,56 gramos de mezcla de polvo de color blanco. Ay, ay, ay, ay. Según consta en el atestado, llamaron la atención de los policías debido a que fijaban su atención en las entidades bancarias y los parkings, vaya, de las calles Valencia, Comte Borrell y Avenida Roma. A lo mejor estaban intentando sacar pasta para comprar unos libros. Claro. Según la policía, en el bolsillo de Eric encontraron un plano de Barcelona con un recorrido marcado con un bolígrafo que coincidía con el de la manifestación del 1 de mayo, que se celebraría una semana más tarde, que se celebraría un día más tarde. Vaya. Bueno, vaya. Es decir, ¿sabes aquello de pruebas no concluyentes? Sí. De repente cuando a un policía le enseñas algo, o sea, algún recipiente con polvo blanco, se vuelven locos. Bueno, el bote con la pizca de azúcar y sal quedó confiscado. Dos días más tarde, la Unidad Central del Laboratorio Químico de la Policía Científica de los Mossos analizó la sustancia y la catalogó genéricamente como material explosivo. El juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, dirigido por la jueza Olaya Ortega, abrió diligencias por un presunto delito de tenencia de explosivos y la Fiscalía pide una pena de 4 años y 6 meses de prisión. Posteriormente, la unidad TEDx, sí, sí, amigos, los TEDx, de los Mossos y el Instituto Tecnológico La Marañosa del Ministerio de Defensa Español elaboraron un informe conjunto donde llegaban a la conclusión de que el comportamiento explosivo de la mezcla sin compactar, sin confinar y sin una iniciación adecuada, solo con calor, es bastante débil y se puede clasificar como cercano a la deflagración. Vaya, o sea que ya no petaba, sino que deflagraba. En un segundo dictamen, elaborado por José Costa López, catedrático y profesor emérito de la Ingeniería Química y decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Cataluña, se concluye que 2,56 gramos es una cantidad muy pequeña, incluso inferior en la que se utilizan algunos petardos pirotécnicos y, por tanto, el impacto de una posible explosión sería despreciable. Hombre, tanto como despreciable, o sea, lo petó en la comida navideña, no se pongan así. Pero claro, lo pones en la parte trasera del pavo y, bueno, ahí lo llevas, ¿no? Hace la graceta, ¿no? ¿Cómo me he reído, ¿no? De hecho, este especialista considera que ni siquiera explotaría si no estuviera en situación de confinación. Una pequeña deflagración, llamarada, sin onda expansiva, nos cuentan. Yo no entiendo nada de ya, esto. Ya, yo también. Y por último, y dada la elevada proporción de sacarosa en la mezcla, un 66%, Costa cree que la llamarada no se extendería a toda la mezcla, se apagaría antes. En conclusión, que veríamos una pequeña ignición considerablemente inferior a la de quemar la pólvora. Bueno, sí, pues eso. Pero te digo una cosa. Yo creo que estos chavales, bueno, no sé, quizás son buenos, quizás son malos, pero yo me pongo más en el lugar de los policías, porque hay que tener sentimiento, hay que tener sentimiento. Y ¿sabes lo excitante que debe ser un mozo de escuadra y tener problemas matrimoniales, tener problemas con tu vida, problemas con la coca, problemas con ¿sabes?, en el gimnasio, ahí, los anabolizantes y la coca, es mal rollo, tío. Y de repente ver como una canalización, poder coger a unos chavales y condenarlos a 4 años de cárcel. ¿Sabes la satisfacción, lo que te libera esto? Nadie ha pensado en los Mossos de Escuadra. Nadie ha pensado en su necesidad de hacer daño. Nadie ha pensado en que son personas que soportan muchísima presión y que muchas veces, pues por falta de recursos, lo único que pueden hacer es lo que se les ha autorizado hacer. Por favor, un poco de respeto. Me gustaría, desde aquí, es que me emociono porque es que pienso en ellos y no sé, los veo como dando como golpes a la pared con el puño fucking desnudo, ¿sabes? O con una fucking venda, el rollo fucking Rocky, ¿no? Y con ganas como de hacer daño, un daño que no pueden hacer, ¿sabes? Han sido programados para ello, han sido llamados, todo el mundo tiene como, hay gente pues que está, es bueno para la carpintería, hay gente que es bueno, que no sé, que le gustan las letras, hay gente que es bueno con los números y hay gente que es bueno haciendo daño. Entonces, de repente, cuando a una persona se le bloquea esta capacidad, ¿no?, como para desarrollar su gran aptitud en la vida, pues la verdad es una gran putada. Y a mí, desde Chanquete, me gustaría defender a estos Mossos de Escuadra, sobre todo, creo que he entendido que eran Mossos de Escuadra los que lo detuvieron, ¿no? Ahora mismo no está Paloma en el estudio. El cuerpo de orden que en ese momento los detuviera, me gustaría que, por favor, obtuvieran mentalmente esta onda de respeto, esta onda de comprensión, de condescendencia por parte de Chanquete ha muerto, porque entendemos que la gente tiene que realizarse como persona. Y el hecho de que tu vida sea, pues bueno, una misión absolutamente obcecada y ¡la venga, hombre! ¿Sí? ¿De verdad? Hay una trampa aquí, casi me da. Joder, Paloma, tío. Pues, tío, pues por favor, ¿eh? Bueno, eso, bueno, ya me habéis entendido. Que rezaremos por ellos. Yo quiero poner una canción. Ya, ya te miras aquí, me dejas aquí con la... Te la dedico a ti. Me acabo de pegar una chapa que te no... Te la dedico a ti. No, claro, te has ido y no has escuchado. O sí, la has escuchado. Súbelo. ¿Sí? ¿El qué? Quiéreme. Siempre que te pregunto... Soy borracho. ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Después de este tema fabuloso de... Quizás... Eso era quizás, Nat King Cole, ¿no? Quizás, sí, Nat King Cole, tío. Nat King Cole. ¿Sabes? Este hombre se hizo famoso por la película de Beetlejuice, pero era como muy famoso por ser... Hay un... ¿Sabes? El otro día, hablando de gente de raza negra que canta, el otro día descubrí un género que quizá no que son una serie de obsesiones que tengo yo, pero bueno, es que ni siquiera te la he comentado a ti. A lo mejor ahora mismo me miras con esa típica cara que me miras a veces cuando estamos en directo de cacho, cállate, ¿no? Pero descubrí que entre el 1890 y el 1920, o sea, 1910, 1920, existió un género muy apreciado dentro de la música popular, sobre todo entre los blancos, que se llamaba coon music. Coon es un diminutivo de raccoon, que viene a ser en inglés mapache, y era una manera... Con mi signo del zodíaco. Exacto, como tu signo del zodíaco. ¿No era comadreja? Sí, vale. Como Adreja mapache, ¿no? Pues bueno, mapache. Pues, Kun era una manera como friendly, de alguna manera, de llamar a la gente de raza negra, ¿no? Joder, qué salados que son. Mapachitos. Mapachitos. Siempre son tan agradables. Sí, es fabuloso. No, y entonces, a partir de aquí, había como un género que se había desarrollado con temas como Sleep Well, My Little Nigger. ¿No? Wow. Sí, sí. Sleep My Little Nigger. Pues es que además, aquello... Yo creo que es la música más faltosa que ha existido jamás, ¿no? Luego hay otro tema muy, muy famoso que podéis googlearlo. Esto no pensaba comentarlo, pero es que ahora me ha venido así como a colación mental. Vaya. Y he dicho, hostia, es que esto tengo que contarlo. Pero de repente hay un tema que se llama All Coons Look Alike for Me, ¿no? O sea, todos los mapachitos tienen la misma pinta para mí. O parecen iguales, ¿no? Sí, súper faltón. Yo creo que es la música más faltona. Es decir, cuando de repente hay gente como Esplendor Geométrico que hace canciones como Negritos Hambrientos, ¿no? O Necrosis en la Polla, o El Obrero Trabaja Contento, o esta misma canción que no era especialmente faltosa, que era Horno Fundidor, grupos que bueno, pues que dentro de lo que sería la música industrial intentan llevar la forma artística sonora a un lugar completamente molesto y no gratificante para el oyente, ¿no? En todos los sentidos, incluso tocando temas como el nazismo, el totalitarismo. De repente ves que en el 1890 ya había canciones mucho más faltosas, ¿no? Es divertido verlo así, porque de repente es que está todo inventado. Bueno, voy a hacer un poquito de agenda, amiguitos y amiguitas, porque la cosa está candente y hay muchas cosas. Por ejemplo, tenéis que saber que ya en el barrio de San Andreu no solo está el CODA, en peligro de desalojo, que pueden venir ya cuando quieran, sino también está la Gordi, este pedazo de centro social que lleva... No fotis. Sí, que lleva más de 8 años haciendo cosas para el barrio. Os lo digo, tanto si desalojan el CODA como si desalojan la Gordi, se queda el mismo día a las 8 de la tarde en Plaza Orfila, donde está el metro. Deciros que se han montado unas jornadas contra el desalojo de la Gordi, que empezarán mañana a partir de las 8:30 con una cafeta del fin del mundo más concierto de los Wild Trapas, con birra artesana y tapas. Y wow, luego el lunes a las 8 de la mañana se ha convocado un desayuno, a las 9 hay chocolatada, a las 10 taller de estampación, a las 11 charla debate, luego habrá una paella popular vegana y conciertitos hasta las 7, luego hay un cercavila por el pueblo. Y luego la habitual cafeta de los lunes, que no está nada mal. Os voy a recordar también los pedazos de talleres que se hacen en el CODA, porque hasta que no desalojen, se siguen haciendo actividades ahí, que está muy bien, todos los talleres son abiertos y gratuitos. Por ejemplo, tenemos los lunes de preparación física, Muay Thai, el martes tenemos, esto es el miércoles, el jueves también tenemos Muay Thai grupo 2 a las 6:30, taller de tango, tiro con arco el viernes y un montón de cositas más. Que no está nada mal. Ese refrán que es tan hippie, pero tan cierto, en cierta manera, que es si el mundo se acabara mañana, hoy plantaría una semilla de árbol, ¿no? Pues es un poco... si realmente se piensa así... Bueno, no sé, ese momento de... Las cosas funcionan mejor. Ese momento de defender estos espacios que tantas alegrías nos han dado, porque, bueno, quiero decir que tanto el CODA como la Gordi, por ejemplo, hay que recordar que antaño, hace años, aquí el colega y yo estuvimos allí haciendo las cafetas de Chanqueta Muerto, Radio Bronca, varios años. O sea, que bueno, son espacios en los que, pues, qué sé, pues podemos hacer cosas como esta. Comentes esto me hace sentir muy viejo ya. No, pero es verdad, ¿te acuerdas lo bien que nos lo pasábamos? Estaba sí, muy bien. Sí. Lo recuerdo con un cariño espectacular, vamos. Y está, hay que estar atentos también porque a día de ayer se hicieron varias actividades con el cotarro del compañero... preso, que el compañero que está preso, que está en huelga de hambre desde hace 48 días, que no está. Que tienes que estar todos al loro. Lo miramos y pongo un tema primero, te lo miras sí, guay sí, y venga. Con esto cerramos, porque además estamos ya acabando el programa, nos quedan 10 minutitos apenas, ¿no? Vale. Estamos ya como closing el chiringuito. Estamos ya fucking by de la escuadra. Por cierto, antes había dicho que iba a comentar una cosa sobre un oyente que se hace su nickname, ¿no? Se hace llamar anal-fabeto, ¿no? Lo cual me hizo fantasear en un nickname que sea un 2.0, que sea anal barra fabada, ¿no? Analfabada. Bueno, si quieres, mira, vamos a acabar de comentar esto y bueno, y, no, y espérate, espérate. Primero, darle las gracias a este oyente porque ha puesto una serie de comentarios bastante interesantes y nada desdeñables respecto al contenido del programa anterior en el podcast que tenemos colgado en nuestra página web de podcast de Radio Bronca. Lo he leído, ¿vale? Sí. Sí, todos aquellos que, no sé, si os gusta esta mierda y queréis recuperar podcast, ahí está todo. De hecho, recomiendo a la gente que si escuchó el programa anterior y le gustó y de alguna manera entendió que ahí había alguna información importante, por favor, leeros esos comentarios, que ahora mismo no viene a colación leerlos aquí en antena, pero anal barra fabeto, pues bueno, nos puso ahí un par de apuntes que, bueno, pues simplemente decirlo por antena, ¿no? Primero, muchas gracias y segundo, leéroslos, que están potentes. Bueno, antes de terminar, pues eso, que ayer mismo se colgó Peña desde el puente de la Trini, que es por donde se coge la sed y set, y en solidaridad y apoyo a José Antunes Becerra, que es el preso en lucha entre rejas por más de 40 años, creo que es el preso español que ha estado más tiempo en la cárcel, y ahora mismo lleva 48 días en huelga de hambre y 3 días en huelga seca. Y parece ser que lo van a dejar morir en la cárcel. No tienen suficiente con... O sea, ¿y esto cómo es posible? No, me lo puedo creer. No tienen suficiente con haberle quitado 40 años de su vida, sino como que no van a hacer nada. Bueno, algo habrá hecho. Hay que estar... Bueno, hay que decir que esto fue de lujo. Al final fueron los bomberos y los sacaron rodeados de un fuerte operativo policial, como no iba a ser. Pero hay que estar atentos porque se van a hacer más campaña y se van a hacer más acciones. Porque, bueno, no, bueno, desde no, aquí en pleno 2015 que muera gente en la cárcel. Vale, no, desde no. Aquí máximo apoyo. Bueno, de hecho, que muera gente en la cárcel, dentro de lo que se entiende como cárcel, que ya exista la cárcel tal y como se ha concebido, igual que se concibió la policía en su momento para proteger a quien protege, ¿no? O sea, a partir de aquí ya todo queda dicho, ¿no? No creo que ahora mismo sea momento para soltar un montón de peregrulladas y obviedades, pero bueno, ya lo sabéis. Bueno, y también creo que ayer mismo se encontró ahorcado en la cárcel de Alhama Borja Martín Gómez, otro preso político gallego, pues bueno, para que nos demos cuenta de cómo está el sistema penitenciario en este país. Que no son suicidios, que son asesinatos. Exacto. Que lo tengamos claro, ¿eh? Radio Bronca 104.5, Chanqueta Muerto representa en uno de los poquísimos momentos en los que nos dignamos a ponernos un poquito serios dentro de lo que sería. Bueno, es que lo merece. Evidentemente. Este es esperpento radiofónico de miércoles de 8 a 9. ¿Quieres más noticias? Hombre, no sé si ahora. Sí, porque creo que ahora, a las 7, hoy, creo que estaban los de Pajida, ¿sabes? Que es la peña esta que en Alemania se manifiesta. Los nazis de mierda, estos. Sí, fabulosos. Pues creo que venían al Hospitalet hoy. Pajida en el Hospitalet. Sí, menudo combo, ¿no? Venían a las 7 de la tarde y había. ¡Vaya combazo! Sí, había un llamamiento para rodear a Pejida y tal. No sé si habrá alguien ha ido. Hospitalet más Pejida es Steiger Overcut, ¿eh? Claro, pues no sé si alguien ha ido por ahí, nos puede informar de cómo ha ido el cotarro, pero está convocado para hoy y miércoles 11 de marzo a las 7 de la tarde. Está convocado la peña esta de Pejida con sus acólitos hospitalenses, y luego vi la campaña esta de Stop Islamofobia, rodeemos Pejida, concentración en el Hospitalet. Y un respeto, y un respeto para la buena gente de Hospitalet, porque tal y como hemos hablado ahora, parece como que toda la gente de Hospitalet sean unos nazis. Full respeto. Máximo. Para la gente, pero ellos ya lo saben. No hace falta que ahora hagamos ningún tipo de aclaración, pero ellos ya saben. Y ellas ya saben cuándo sentirse implicadas y cuándo no. Así que, bueno, ya sabéis a qué nos referimos, ¿eh? O sea, hay un montón de llamamientos más, peñas. Es que es así. Hay cosas en terraza. Bueno, sobre todo también sería bueno ahora mismo, Paloma, dar la dirección de Infusurpa, por si hay alguien que no conociera esta dirección. Y también, pues, las fuentes, perdón, que es que me vienen aires. Wow, o sea, aires. Aires de dentro. Pero, muchas veces como... Ya me entendéis, ¿no? Es decir, aquí en la magia del directo no soy de esas personas que han practicado como inspiración-respiración y al final pues... Bueno, que total, que tenemos que tener en cuenta que esta semana hay que estar al loro con la Gordi, que hay que estar al loro con el Coda y no dejar de apoyar a Antunes Becerra, que el tío este se lo está poniendo muy, muy, muy serio el temita. Ahí lo llevo. Vamos a dejar esto, vamos a poner quizá... Un poco va a salir el tema. Vamos a recordar que este sábado hubo concierto aniversario de Todo es Mentira. ¿Por qué no lo recuerdas después de un tema? Bueno, así. Lo estás concentrando todo y luego... Es verdad. Pondremos un tema. No tenemos nada que decir y nos despediremos en plan idiota. Eres bizantino, no te sabes administrar. Vamos a poner un tema de los que he traído yo, que yo creo que estamos sería como para equilibrar la balanza. Dime, cántame los temas que te he traído hoy para poner hoy. Delta 5, Poison Girls. No, estos son de la semana pasada. Vortex, ¿no? Exposition, Part, no sé qué, Insecticide, ¿te gusta? Fat Gadget. Sí, pon este. ¿Cuál? ¿Fat Gadget? Sí, Insecticide. Ah, Insecticide. Sí, está bien. Ponlo. Este es un tema muy único. Tratante de creo que este disco es del 79. Editado por Mute Records, una discográfica fabulosa. Para quien sea conocido. Para mí exquisito. Ya como ya puntos de vista, ¿no? O sea, guate, tienes tu propia razón. Tu música es mejor que la mía. No, es que aquí no, nadie tiene razón. Mira. No, perdona. Estábamos hablando de que todo es mentira, ¿no? No, perdona. No, todo es mentira. No, perdona. Pero, o sea, a ver, ¿te imaginas que nos quedamos en este bucle horas? Bueno, perdona. No, pero perdona. Esto es ruidismo puro. No, tú no sabes lo que es ruidismo. O sea, esto es completamente... Llevo 20 años contigo, que no sé lo que es ruidismo. Esto es completamente legible. Perdona que te diga chata. Bueno, a lo que vamos a decir. Este sábado hubo conciertazo de 20 aniversario de Todo es Mentira. Ajá. Que estuvo muy bien. A todos los que estuvisteis ya lo sabéis. Muchísimas gracias. A todos los que faltasteis, pues un buen tirón de orejas, porque eso es hecho en falta. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque más que nada tenéis una oportunidad de... Compensarlo, sí, de tirar bien. De que quizá ya sea la segunda para la vencida. Porque dentro de un mesecito y poco será el 20 aniversario de Chiquito Muerto. Sí, exactamente. Y además... Y no hemos preparado nada. Tenemos mucha faena colación. Sí, sí. De hecho, muy bonito que lo digas, porque me pensaba que ibas a anunciar las cafetas que tenemos en los bloques cada cuarto domingo de no, mes. No, pero es que es verdad. Lo digo ya así, en serio, para que... ¿Te ha venido arriba? No, y así nos metemos caña. Pero ya lo anunciamos, ¿sabes? Ya decimos que es el 20 aniversario de Chaqueta Muerto, que no sé qué... ¿Te mola que nada más funcionamos bajo amenaza? Exacto. Exacto. Fabuloso esto, exacto. ¿Eh? Empórtate bien, que si no me quito la zapatilla y te doy, ¿sabes? Pero claro, ahora ya lo hemos dicho. Pero no, ¿qué hacemos? Es algo que quizás no hubiéramos llegado nunca haciéndolo pensando, ¿sabes? Pero quizá por eso hemos llegado a los 20 años. Claro, ha sido todo muy emocional, todo muy del hipotálamo. Bueno, pero queremos preparar algo muy simpático, queremos preparar algo así como una velada de estas de Televisión Española de Hola Alicante o algo así. Me encanta. Alicante, pues, o sea, de estos pueblos, bueno, nosotros ya sabéis que tenemos como ese gran referente, es Grand Prix, que son pueblos como perdidos. De lugareños, que podría haber sido perfectamente Porturraco si no estuviese tan mal visto en la historia negra española, perfectamente Porturraco podría haber participado en Grand Prix, ¿no? Cosa que en una especie como de realidad paralela hubiese sido de lo más estimulante. Pero bueno, vamos a hacer como un Grand Prix punk y además celebraremos el 20 aniversario de Chanquete, 20 años aquí en Radio Bronca representándolo, y no solamente eso, sino que también haremos la presentación oficial de nuestro CD ultra barrabasada que lleva por nombre Comadreja Mix, que además lo hicimos como en invierno, lo hicimos como entre finales y principios de año, anunciando las canciones del verano, pero ya casi que sí, la broma se nos va a joder, ¿no? Porque claro, o sea, ya estamos en primavera, ¿no? Bueno. En fin. Bueno, lo que queremos, un apunte. Lo que queremos ver es que lo que nos gustaría que supierais es que estamos cargados de ilusión, estamos cargados de ganas de compartir esto con vosotros, tenemos muchas ganas de que vengáis. Hay payo. Y sobre todo, eso, necesitamos vuestra ayuda económica, moral y física. Pues así no sé. Bueno, pues así, lo digo ya. Bueno, por cierto, tenemos la cuarta semana, bueno, el cuarto domingo de este mes, que voy a mirar ahora mismo en qué cae, te lo digo rápido. Mira, me parece que cae en 29, no, no, perdona, estamos en marzo, ¿no? Este es 1, 2, 3, el 22 de marzo, ¿eh? Eso. El 22 de marzo, que es el cuarto domingo de cada mes, luego al finalizar este programa pondremos la cuña que Paloma y yo hicimos sobre lo de la cafeta de los bloques. Decimos el último, pero no, es el cuarto domingo de cada mes, no nos os equivoquemos, ¿eh? Y esta vez va a ser La Isla, el programa fabuloso de música exquisita y de comentarios incendiarios de nuestro compañero Lupén. Lupén, que se lo ocurra un montón. Desde aquí un abrazo para ti gigantesco. Van a haber sorpresas. Lo anunciaremos ya con el cartel cerrado la semana que viene, pero bueno, que ya que estamos ya así como en plan agendoso radio bronquero, sí, claro, ya lo decimos. El tema un poco era por ahí. Ahora que espiábamos con el boli, la mano y la agenda abierta, era eso. El mes que viene, aniversario de 20, aniversario de Chaqueta Muerto, y de aquí tres semanitas, Lupén de La Isla se va a currar la cafeta especial de los últimos, de los cuartos domingos de todos los meses que tenemos en los Bloques Fantasma. Ahí lo llevas. Que está en Avenida Col del Portell, número 59 bis, y podéis llegar con el metro línea 3, Valcarca. Hacer un poquito de cardio y enseguida estáis. Y con esto, Paloma, sí, ahora ya en un programa absolutamente narcótico, en realidad no más de lo habitual, vamos, pero sí, sin contenidos, ¿eh? O sea que yo creo que ya nos podemos despedir y sin marear la perdiz a otra parte. Gracias a todos y todas las que habéis estado ahí escuchando, ahí representando en directo, también, bueno, en diferido no, porque todavía estamos como arreglando estas cositas técnicas de Radio Bronca, esperemos sí, que el diferido... Sí, habéis oído bien, arreglando cositas, porque está todo roto, o sea, por favor, haceros socios de la radio y ayudadnos, por favor, con unos euros, aunque sea, porque está todo roto, volveremos al cassette si todo sigue así. Bueno, volver al cassette, ahora está de moda. Pues yo qué sé. Bueno, esto lo hablaremos otro día. El caso está en que nos despedimos ya. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas que habéis estado escuchando tanto el directo como el podcast y las repeticiones y las reemisiones de las radios que nos repiten. No sé muy bien por qué, pero ahí están. Y muchas gracias, valientes. Sí. Si lo ha escuchado la madre de alguno, por favor, o sea, no le pegue, ¿vale? No tenemos culpa de nada. No ha sido nosotros. Somos él no ha hecho nada. Seres, ¿vale? Inconscientes y, bueno, pues ya iba siendo eso, ¿no? Paloma, ya está. ¿Qué más? Si total vas a cagarla. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. We'll be right back.